Gracias, amables oyentes, porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Día a día conversamos estas cosas lindas de la Palabra de Dios y estos consejos sabios que nos dejan para tener una vida tranquila, preciosa, y que nos lleve un día al retorno del hogar que Él siempre quiso que tengamos. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con mucho cariño. Un gran abrazo para ustedes y permíteme, quiero pedir permiso a ti y también a nuestros amables oyentes. Un 14 de febrero el Señor me regaló la ayuda idónea y después de un año de luna de miel, un 28 de febrero el Señor me regaló una muñequita, lo más hermoso que podía haber. Casi hace explotar mi corazón. Y bueno, esa muñequita me ha dado 4 nietos, pero todavía sigue siendo muñequita para mí. Y hoy día cumple un año más. Por eso agradezco a Dios. Estas son las cosas lindas del matrimonio, cuando con la ayuda divina podemos mantenerlo dentro de ese círculo que Dios proyectó para cada uno claro de nosotros. Sí, de todas maneras. Por eso que lo que hemos conversado durante esta semana es algo tan sabio, sentido, pero que Dios tiene salidas para quienes en algún momento quizás rompieron ese círculo, quizás están separados, porque esta es una cuestión que uno tiene que entender. Este círculo a veces se ha roto y los matrimonios están viviendo quizás separados o han hecho su vida, pero aún así Dios tiene salida y soluciones. Dios para es el único situación. Que tiene solución, la que verdad es que solución, en él claro. Encontramos la solución. Fíjate, la historia del matrimonio es algo tan especial que Dios lo usa como metáfora para la iglesia. Y piénsalo, si es así, es algo que Dios utiliza como... por ejemplo, ahí en Éxodo 34:15-16 dice, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Fíjate, la toma está hablando espiritualmente, esta fornicación de los hijos con los dioses. Esto de tener una relación con dioses ajenos es tomado como un adulterio espiritual. Entonces, aquí hace una comparación con el matrimonio. Claro, porque el círculo entre Dios y el hombre y su iglesia, y Dios, ¿no es cierto?, y Dios y su iglesia es muy íntimo, un círculo que solamente debe tratarse a ese nivel como se trata en el matrimonio. Y nota cómo se desvirtúa, porque hoy día el matrimonio no está dado en el concepto bíblico, sino más bien una unión que si funciona bien y si no, buscamos otra relación. Y no es así con la iglesia y Dios, es una vez y para siempre. Por eso que es lindo cuando dice que no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Esta es una advertencia que Dios hace al ser humano, a su pueblo, a su iglesia, porque sabe que cuando eso suceda va a venir el desastre como pueblo. Y de hecho tú lo recuerdas, cómo terminaron muchos reyes, cómo terminaron los pueblos ahora, por apartarse justamente correcto. De Dios y tener ídolos, porque otras mujeres le trajeron los ídolos a la ahora, casa. Ahora fíjate, cuando hablamos de este desastre, tenemos que ver que este desastre se produce también en el terreno individual. El Señor ha dicho, no os unáis en yugo desigual. Yo no debo contraer matrimonio con alguien que no tenga la misma fe, porque eso me va a traer problemas. Y en el único caso que no trae problemas es cuando ninguno de los dos practica nada. Ahí no tienen ningún problema. Siguen haciendo su vida y hay quienes se llaman cristianos porque tienen un rótulo solamente de cristiano porque se lo han puesto ellos, pero su vida no dice absolutamente nada en cuanto a cristianismo. Pero aquellos que son cristianos, aquellos que siguen al Señor, aquellos que le importa lo que el Señor piensa de ellos, que tiene injerencia en sus vidas, deben hacer caso a lo que el Señor dice. Dice claramente, no os unáis en yugo desigual. Generalmente se dice, no, pero yo la voy a convertir o lo voy a convertir. y ocurre exactamente lo contrario. Es más fuerte el que está fuera de la iglesia y generalmente saca al que está dentro de la iglesia. Entonces eso debemos tenerlo en cuenta, porque luego cuando viene el fracaso culpamos a Dios. Pero ¿cómo? Si Dios tuvo parte en esto, ¿cómo Él no hizo nada? Y fíjate, en cuanto a esto, me gustaría mencionar algo que lo vimos durante la semana. Habla allí en San Marcos, ¿recuerda cuando hablaste de San Marcos capítulo 10, versos 7 al 9? Bueno, en el versículo 9 precisamente dice, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero ahí habla de lo que Dios juntó, no cuando yo me junté por mi propia cuenta, no tomé en cuenta a Dios, y yo me junté, después fracaso y le echo la culpa a Dios. Dios no me escuchó. Ahora, si yo oro, pero hago mi voluntad, Dios tampoco me juntó en ese sentido. Hay un texto que dice claramente, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Uh-huh. Bueno, si yo no tomo en cuenta a Dios, si yo solamente le pido a Dios, le digo que me bendiga en lo que yo voy a hacer, yo ya tomé una decisión, yo no lo tomé en cuenta a Él para la decisión. No le dije, Señor, quiero que tú guíes todo, y si es la persona, permite que esto pueda seguir adelante, pero si no es, sepáranos. Yo no estuve dispuesto a decir eso, sino que yo lo único que dije, Señor, tú vas a bendecir lo que yo hago. Ahora, si yo me equivoco, bueno, tú tienes que bendecirme y tienes que hacer que las cosas resulten. No es tan así. Imagínate, empezando, yo me caso con alguien que no cree en Dios. Y le digo a Dios que bendiga el matrimonio. No puede bendecir un matrimonio así. Porque yo estoy yendo en contra de lo que el Señor me dijo. Dios me dijo claramente, no os unáis en yugo desigual. Yo estoy uniéndome en yugo desigual y estoy pidiendo que el Señor bendiga esto. Y cuando viene el fracaso, yo le echo la culpa a Dios. Un detalle que tú mencionaste hace poco, el hecho de que quizás cuando los dos no creen en nada, pero sabes tú que cuando los dos no creen en nada ni creen en Dios y se unen en matrimonio, el vínculo es muy débil. Porque si hay algo que fortalece el vínculo del matrimonio es esa tercera persona, llamémosle así, claro que sí. Que es Dios. Cuando está en el hogar, lo mantiene, porque cuando no se cree en nada, en realidad el matrimonio llega a ser un compromiso que cuando se echó a perder el compromiso por cualquier razón, hasta he escuchado comentarios, y eso es verídico, que personas se han separado porque el esposo roncaba. No roncaba en el día, sino de noche. Entonces uno dice, pero ¿cuál es el proyecto de vida para la eternidad que tienen? O sea, es muy liviano, pero cuando se cree en Dios, entonces también se busca la esposa y se pide orientación a Dios antes de, para que cuando llegue el momento y encuentres la esposa adecuada, entonces Dios te oriente y te dirija y te mantenga el matrimonio. Pero quizás vamos un poquito más a este concepto de cómo Dios ama a su iglesia. Dice, amad, Efesios, que lo habíamos visto, dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Mire el parámetro que coloca Pablo cuando nos habla del matrimonio. Es un parámetro muy íntimo, muy cercano, es el parámetro que tiene Cristo con su iglesia y el hombre con su mujer. Es un círculo que es tan íntimo, tan grato, que en realidad hay que pensar un poquito cuando uno entra en esta situación de la relación matrimonial. Allí en Apocalipsis se menciona, bueno, hay otros textos también, dice, salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, mira la expresión, gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado que las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Qué linda expresión, qué linda relación entre Cristo y su iglesia. La toma igual que un matrimonio, como que se casan aquí. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el 9, Y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas cosas son palabras verdaderas de Dios. Qué linda expresión se denota aquí, Horacio, cuando se habla de esta linda relación entre esposo y esposa, entre Cristo y su iglesia. Es muy sublime, muy espiritual. Ahora, fíjate, si nosotros pensamos en el concepto de matrimonio que hay hoy día, no podemos generalizar. Todavía hay quienes, entre los cristianos, se practica el matrimonio como corresponde. Pero el concepto de afuera, el común y corriente, Dios no podría hablar así de su iglesia con el concepto que hay, con ese concepto tan bajo que hay del matrimonio, con eso de que hay quienes dicen, yo no creo en los papeles, ¿eh? Yo no estoy casado por papeles, porque yo no creo en los papeles, un papel no me une. Sí, es verdad, un papel puede que no lo una, pero un papel refleja el compromiso que se hace, la responsabilidad que se tiene. Entonces, no es lo mismo casarse, estar dispuesto a ir ante el juez civil y casarse, que hacerlo así nomás. Y fíjate que desgraciadamente, cuando se hace así, en la convivencia, la que pierde más es la mujer siempre. Entonces, desgraciadamente, cuando ella está dispuesta a convivir, ella es la que sale perdiendo, generalmente. Cuando se termina todo, ella es la que pierde. Entonces, el matrimonio aquí nosotros vemos como una metáfora para la iglesia. Vemos cuán delicado, cuán importante, cuán sublime es el matrimonio para Dios. Que Él lo compara en su relación de Él con su iglesia. Y como lo hemos dicho en más de una oportunidad, cuando el Señor habla de esta relación y cuando dice que el marido es cabeza de la iglesia, perdón, cabeza de la mujer, no está hablando de que él está por sobre ella, que es más importante. Está hablando sencillamente de una función que le corresponde, de una responsabilidad. La mujer está para protegerla, para... el hombre, fíjate, es interesante notar que el hombre fue creado para sustentar el hogar. Recuerda que el hombre en su contextura física es más fuerte. Tiene los hombros más anchos, tiene más músculos, de manera que pueda trabajar firmemente ahí para sustentar el hogar. La mujer tiene hombros más angostos, tiene cadera más ancha, porque habla de eso nos lleva a la concepción, es la que va a tener los hijos. Entonces, Dios creó las cosas tan bien, pero tan bien, no podemos pensar en casualidad en ese sentido. Entonces, todo esto nos habla de una planificación. Dios tenía las cosas bien planificadas. Y el matrimonio es una de las cosas que Dios planificó para la felicidad del hombre y de los hijos. Bueno, de la mujer también hablo porque estoy... Pero del hogar, la felicidad que pueda tener la familia. Pero siempre y cuando hagamos las cosas como Dios nos enseña. Gracias, amables oyentes, por su compañía. Los esperamos mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.